todas estas personas están felices y divirtiéndose, completamente ignorantes del hecho de que casi desaparecen. Otro día perfecto. Si se trata de discos debut, no hay dudas de que algunos han sido más influyentes que otros en la historia de la música contemporánea. Nos sumergimos en el mágico mundo del primer disco de Black Sabbath. El 13 de febrero de 1970 fue la fecha prevista para la edición de un disco que, tal vez sin saberlo, estaba pariendo un estilo que profundizó a lo largo de los años y los siguientes trabajos. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward fueron los responsables de moldear las 8 canciones que incluye Black Sabbath, el disco. Eran 6 temas propios y 2 covers: Warning de Ainsley Dunbar, Retaliation y Evil Woman, de una banda que se llamaba Crow. El disco debut de Black Sabbath esta noche en ODP. Pese a que fue grabado en solo 2 días y con muy poco presupuesto, hizo mucho ruido a comienzos de los 70s en el ambiente musical británico. Black Sabbath es un disco muy oscuro para la época en que fue editado, tanto desde la lírica como desde el sonido y las tonalidades musicales que tienen las canciones. Si bien se editó el 13 de febrero de 1970, fue grabado el año anterior en los estudios Regent Sound de Londres. El disco recibió críticas negativas de parte de la prensa especializada, pero terminó imponiéndose por su propio peso. La edición original incluía 7 canciones: Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall of Sleep, N.I.B., Evil Woman, Sleeping Village y Warning. Discos debut esta noche en ADP, ¿eh? Nos metemos en el retorcido mundo del primero de Black Sabbath. Sabbath, N.A.B. y The Wizard son los puntos más altos de uno de los discos debut más influyentes de la historia del rock. Sin duda una de las columnas vertebrales donde años más tarde se asentarían estilos como el heavy metal y el stoner rock. Decidimos quedarnos con este. Disco debut de esta noche, el primero de Black Sabbath. Una pieza histórica y fundamental en la evolución del rock pesado de los 70 para acá, ¿eh? Quédate en ODP, hay más, ¿eh? Esto recién empieza. Yeah. Otro Día Perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. Fufu, Foo Fighters, desde The Color and the Shape del 97. Esta se llama Hey Johnny Park. Quédate en ADP, quédate escuchando FM en Tránsito. Un programa de rock. Perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. Un poco de actualidad, cuestiones no tan triviales. Con nosotros Facu Acuña. Esta semana fue una semana de movilizaciones para los docentes de las universidades nacionales. Si tenemos en cuenta un poco el panorama de este proceso, al menos del kirchnerismo, en lo que tiene que ver con la educación, Muchas son las universidades que se han abierto en distintos lugares de la República Argentina. En el conurbano se han abierto algunas universidades. Bueno, el tema es que no la cuestión para abordar, digamos, un tema tan complejo, digamos, como son los estudios universitarios o como son las casas de altos estudios, en este sentido, no se agota solamente con la apertura de algunas universidades, sino que en este caso también tiene que ver con cómo es la situación de los docentes de las universidades nacionales. Esta semana hubo cerca algo así como 90.000 docentes que estuvieron de paro en 27 de las universidades nacionales, entre otros reclamos reclamos salariales. Hay algunas universidades que arrancaron hace algún tiempo, obviamente hay algunos docentes de la UBA que se adhirieron ahí, pero también están, por ejemplo, las universidades nacionales de Tucumán, de Cuyo, de Río Cuarto, de Rosario y del Sur, que es la que está en Bahía Blanca, que tienen, por ejemplo, una medida de fuerza por tiempo indefinido. Pero un poco todo este reclamo, digamos, que vienen haciendo desde las universidades tiene que ver con más o menos cómo son las condiciones de un montón de universidades, sobre todo de las viejas, sobre todo de los edificios viejos, en cómo son las condiciones en las que tienen que estar dando clases, pero también hay un montón de reclamos que van de la mano con el salario, pero también tiene que ir, van de la mano con cuestiones que se dan, por ejemplo, con los ayudantes de cátedra y demás, digamos que son un montón de personas que en muchos casos están al frente de las clases y de los cursos y que no cobran absolutamente nada. Esta semana aquí en el aire de la radio tuvimos la posibilidad de charlar con Claudia Baigorria, que es docente de la CONADU, por este paro de universitarios, y una de las cosas que nos mencionaba era sobre la coyuntura en la cual están los docentes universitarios y más o menos hasta cuándo se puede sostener esta situación. Lo que nos va a decir y lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con que en este contexto en el que estamos ahora con los docentes universitarios no se van a poder empezar el próximo cuatrimestre. Esto, si el gobierno no es capaz de tomar nota en una semana en la que estamos con paro total en las 25 universidades de CONADU histórica, creemos que hablaría muy mal y de una insensibilidad muy grande hacia nuestro sector. En esta situación no están dadas las condiciones ni para que tomemos exámenes, que ya estamos próximos a los exámenes del mes de julio, y no estamos tampoco en condiciones de garantizar que vamos a iniciar el segundo cuatrimestre. Así que bueno, que no se crean que porque esté el Mundial y estemos todos también haciendo, sintiendo para Argentina, vamos a dejar de lado nuestra lucha, porque verdaderamente esto ha tocado fondo ya. Señor, esta noche han ocurrido sucesos de extrema gravedad. El príncipe de Gales y el marqués de Buckingham han entrado de incógnito en Madrid. Esperan a ser recibidos por su majestad. Estuvieron a punto de morir en una emboscada. He ordenado una investigación para conocer quiénes son los culpables. Señor, debido a esta inesperada visita, nos veremos obligados a tomar una decisión sobre el posible matrimonio entre vuestra hermana, la infanta María, y el príncipe de Gales. He convocado al Consejo de Estado y a la Junta de Teólogos para que os informen y os transmitan su opinión. Otro día perfecto. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be when we was together? Just the one sound that I just can't stand. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause she's not here with me. Stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. It just keeps on haunting me. When we was together, there's the one sound that I just can't stand. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, hey, Juancito, Yanquituta, roja acá. Juancito. Oh, yes, yes, Juancito. Fuck, Juancito. Otro día perfecto. Han pasado 2 minutitos de las 10:30 de la noche. Seguimos en Otro Día Perfecto. Ahora está Mateo con nosotros, que se va a meter en un par de historias de padre e hijo, en realidad, ¿no? Nos vamos a meter a recorrer la particular historia de Tim y Jeff Buckley. Dos músicos padre e hijo a través de una película biopic y a través de un documental. Los dos murieron jóvenes, además. Los dos murieron jóvenes de forma trágica y prematura, podríamos decirlo. La película en cuestión se llama Greetings from Tim Buckley y cuenta la historia, en realidad, de un momento particular de su hijo Jeff Buckley, cuando se tiene que enfrentar a la herencia de su padre Tim, que, para poner un poquito en contexto, Tim Buckley fue un cantautor con, podríamos decirle, una fuerte beta folk, pero no solamente folk, porque además también fue muy experimental, tuvo una etapa bastante jazzy, una etapa bluesera. Un tipo que, a pesar de no ser condescendientemente comercial, tuvo bastante éxito y sacó bastantes discos entre mediados de los 70 y mediados de los 70. Estamos hablando de Tim Buckley, el padre en cuestión. Muere en 1970 y pico, dejando a un pequeño Jeff muy niño que prácticamente no lo conoció, lo vio solamente 2 veces en su vida. Y la historia, el momento particular que cuenta esta película Greetings from Tim Buckley, es cuando en 1991 el joven Jeff es invitado a un homenaje a su padre, como te decía, en 1991, en una iglesia en Nueva York, donde prácticamente es la primera aparición pública de Jeff Buckley. Es como su presentación en sociedad y la primera vez que canta en público, porque si bien Jeff en su adolescencia ya había tocado en un montón de bandas y muy influenciado por Led Zeppelin, tocaba muy, pero muy bien la guitarra, no se había animado a cantar nunca hasta este homenaje en 1991, donde hace 2 temas de su padre. Ahí la monada directamente flashea, primero por lo parecido era a su padre Tim Buckley, y por cómo cantaba, lo parecido que cantaba en un registro muy raro, con una voz muy particular, tanto la de Tim como la de Jeff. Estamos hablando de una iglesia y de monada. ¿Había monada dentro de la iglesia? Raro, ¿no? Iglesia rara. Los presentes, los asistentes, la gente presente quedó altamente impactada sobremanera por el parecido que tenía Jeff Buckley con su padre y por cómo cantaba, porque estamos hablando de dos cantantes muy particulares, con un registro muy amplio en su voz, 3 octavas y medio el padre Tim y 4 octavas y medio Jeff Buckley. Para que te des una idea más o menos de cómo sonaba Tim y de cómo cantaba, vamos a escuchar un temita para ilustrar esta columna y en un ratito volvemos con Greetings from Tim Buckley. El tema es Get On Stop, desde un disco de 1972 llamado Greetings from LA, y la película que estamos revisitando es Greetings from Tim Buckley. Bueno, en la piel de su padre, en los zapatos y en la voz de Tim Buckley se tuvo que meter Jeff en 1991 en aquella iglesia en Nueva York, invitado a un homenaje y, insisto, deslumbrando a todos los presentes con el parecido y con el caudal vocal de Jeff Buckley. Después la película también muestra un romance con una chica newyorkina y todo el desencanto del amor y demás. La película es una biopic bastante bien actuada y sobre todo por el difícil papel en el cual se encontró el actor principal que tuvo que meterse en la voz y en la piel de Jeff Buckley. Se llama Penn Badgley, que además se ve que toca muy bien la guitarra y canta muy bien, porque eso en una biopic es muy difícil de lograr, y si no encuentran un actor que realmente toque bien la guitarra hay que trucar las escenas de espalda, y acá se ve que el chabón realmente toca la guitarra. Y también hay una escena fundamental cuando se cruza con el guitarrista de su padre y entre ambos componen el germen de lo que sería su disco Grace, grabado en 1994, el único disco que grabaría Jeff Buckley en vida y que va a empezar a sonar ahora de cortina, porque nos vamos a meter, dejando Greetings from Tim Buckley atrás, con este documental que te comentaba hace un ratito de la BBC llamado Everybody Wants You Here, que repasa en 49 minutos la corta, la breve carrera y vida de Jeff Buckley con, como te decía, un solo disco, Grace, editado, y obviamente todo este momento, toda esta etapa de la vida de él en la cual tiene que ir a reencontrarse con el legado de su padre en esta iglesia y en este homenaje, está reflejado en este documental. Pero aparte hay mucho material de archivo, mucho material de las bandas, de las primeras bandas de Jeff Buckley donde él solo tocaba la guitarra, también testimonios de los familiares, padres, amigos y fanáticos muy especiales, porque tenés desde Brad Pitt diciendo cómo le había impactado la música de Jeff Buckley, hasta Jimmy Page diciendo cómo se había sentado a sacar tema por tema el disco Grace y cómo lo había impactado. Yo calculo que si Jeff Buckley hubiese escuchado esos comentarios con los fans que era él de Led Zeppelin y de Jimmy Page, creo que se hubiese muerto en ese momento. La historia de Jeff Buckley termina muy trágicamente cuando tiene apenas 26 años. En 1997 se tira a nadar en un río en Estados Unidos poco antes de empezar a grabar su segundo disco. De hecho, el manager había ido a buscar a la banda al aeropuerto para llevarla a la sala de ensayo. Jeff Buckley salió de paseo con un asistente. En un momento dijo, me voy a meter un ratito al río. Se metió cantando Wanna Hold All Love de Led Zeppelin y no salió nunca más. Y murió, como te decía, de forma trágica y anticipada, al igual que su padre, que murió a los 28 años, pero de sobredosis de heroína, el padre Tim Buckley. La película Greetings from Tim Buckley se puede ver en el canal satelital de cable, que la están dando subtitulada en estos días. Y el otro documental de la BBC, Everybody Wants You Here, lo podés ver en YouTube, pero no está subtitulado. Así que si don't speak English very well, you are out of this question. Pero la verdad que nos vino muy bien los dos para repasar esta historia bastante particular de ambos dos, de Tim y Jeff, muy talentosos, muy particulares los dos, y que murieron de forma trágica y, como te decía, anticipada. Escuchen el disco Grace de Jeff Buckley, porque es un disco único, un disco muy particular, muy intenso, muy dramático, muy cargado, que en algún momento tal vez tira demasiado de la soga y se pone un poco áspero, pero calculo que coincidirás conmigo que es un disco único. No solamente porque fue el único que grabó Jeff Buckley, sino porque la calidad y el peso musical que tiene es sencillamente alucinante. Un disco único y además ultra valorado en el micromundo de los músicos, especialmente, ¿no? Entre 1991 y 94, que se edita el disco, Jeff Buckley se curte en todos los bares de Nueva York y de Los Ángeles. Después recién firma un contrato con una multinacional. Es gracioso porque firma, y esto lo dicen en el documental, el mismísimo encargado del sello Sony, firmamos un contrato de $1,000,000 con Jeff Buckley cuando no habíamos escuchado ni una canción de él. Simplemente lo habíamos escuchado cantar en el homenaje a su padre. No sabíamos si iba a tocar con una orquesta, si iba a tocar con una banda, si iba a tocar solista. No teníamos ni idea de lo que iba a hacer, pero le pusieron un palo verde arriba de la mesa porque sabían que el tipo era un diamante en bruto. Y ni bien entró al estudio para grabar su disco Grace, quedó demostrado con creces porque, insisto, es un auténtico discazo. Greetings from Tim Buckley, Everybody Wants You Here, ambos dos dedicados a Jeff y a Tim Buckley, insisto, dos músicos muy, pero muy particulares, padre e hijo, el padre con varios discos editados, 7 aproximadamente entre el 65 y el 74. Este es This Last Goodbye, del disco Grace de Jeff Buckley, editado en 1994, único disco editado en vida por Jeff Buckley. Luego se editaría un trabajo póstumo llamado My Sweetheart Drunk y algunos también outtakes y material en vivo, pero disco oficial editado por Jeff Buckley, solamente Grace, del cual vamos a escuchar este temazo llamado This Is The Last Goodbye, poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us down, but it's over. I just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. I know that in time I'll only make

nobody's fault but mine. Sabes, somos Otro Día Perfecto. Nos escuchas a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de FM en Tránsito.org.ar. Nos podés seguir en Twitter,

paren todo. ¡Que paren todo! ¡Escuchen! 41571, nueva tarea, números. ¿Qué significan? Denme códigos de claves. Señor, si se toman como variables de longitud y latitud, llegará a Camerún. ¡Concéntrense! 41571 es el código postal de Barney, Kentucky. ¿Qué fecha dio ella? 41571. No es posible. El departamento de investigación está en el 415 de la calle 71. Son las instalaciones de entrenamiento. Que nos sigan todos los equipos. Otro día perfecto. Segundo paso por el aire de ODP, Mateo Crespo otra vez con nosotros. Nos ponemos un poquito más rockeros. John Anthony Jen Sale Jr., más conocido como Johnny Thunders, se desempeñó a principios de los 70 como guitarrista de los New York Dolls, que se anticiparon tal vez casi media década al punk, no solamente en tiempo sino en distancia, porque desde su natal Nueva York revolucionaron bastante el rock and roll a bordo de un estilo bastante exagerado, muy travestidos, muy pintarrajeados, con un look muy pero muy particular. Y aparte, imagínate el quilombo que armaron en 1970, 71, 72, 73, ¿no? No estamos hablando de hace 5 o 10 años. Son una colección de desconados, a cual más travestidos, uno más particular que el otro, y entre ellos Johnny Thunders, su guitarrista, que se destacaba tal vez por ser uno de los más bardos de toda la banda. Después de dejar los New York Dolls, tiene su proyecto solista The Heartbreakers, y después simplemente la emprende como Johnny Thunders. La película con la cual hacemos referencia se llama Born to Lose, The Last Rock and Roll Movie, y recorre en 1:40, bastante intensamente, toda la vida, la obra y la carrera de Johnny Thunders por sus bandas y por sus proyectos solistas. Como te decía al comienzo del programa, creo que yo nunca vi nada más crudo, más áspero, más descarnado en cuanto a documentales. Aquí te vas a ver, te vas a encontrar a las peores groupies del rock al lado de Johnny Thunders. Te lo vas a encontrar al mismísimo Johnny entrando a una cueva a inyectarse heroína, de la cual era absolutamente adicto, y salir absolutamente doblado. Lo vas a ver a Johnny Thunders agarrándose a trompadas sobre el escenario en Nueva York a mediados de los 80 con un tal Spacely, que se subió a quitarle un poco de protagonismo y terminaron a las piñas arriba del escenario. Lo vas a ver también más centrado en años, ya en un estado muy decadente, en un camarín tardando aproximadamente 10 minutos en prender un cigarrillo de lo dado vuelta que estaba, y después sobre el escenario peleando con dos pibes que osaron hablar un poquito mientras él tocaba. Y él los quería rajar al grito de "Get the fuck out, motherfucker", cuando estaba entregado, y los dos pibes lo podrían haber molido a palos, de no ser que le tuvieron un poco de lástima y dejaron que Johnny Thunders viviera un par de años más. En el documental te vas a encontrar testimonio de muchos compañeros de ruta, de Sylvian, de todos los que quedaron vivos de los New York Dolls. También te vas a encontrar a compañeros de ruta de otros momentos de él diciendo lo difícil que era salir de gira con este tipo, que en 12 minutos se iba todo al demonio, los bajaban de los aviones, de los trenes, y eran unos auténticos marginados. Esto lo pueden encontrar gratis y subtitulado en YouTube. Se llama Born to Lose, The Last Rock and Roll Movie, la historia de Johnny Thunders, también con testimonios de gente que, por ejemplo, Didi Ramón, que estaba muy, pero muy, pero muy jugado, y que fueron secuaces con pinches de aventura en Nueva York durante muchos años, a ver a cuál terminaba más fisurado. Insisto, repito, de lo más crudo, lo más descarnado, lo más visceral que yo vi en documentales o haya leído en biografías. Realmente es muy crudo, por momentos incómodo, por momentos dan ganas de taparse los ojos. La verdad que el director, un tal Wazowski, no ahorra, no escatima en detalles, a tal punto que te lo pone a este Spacely, el que se había peleado con Thunders en el escenario, en sus últimas, dando testimonio en una cama, en su lecho de muerte, y después te lo enfoca en la morgue, recién muertito al Spacely, mientras hacía minutos antes estaba recordando su pasado. Así que muy pero muy cruda, muy descarnada esta película, The Last Rock and Roll Movie, Born to Lose, la historia de Johnny Thunders, al cual vamos a despedir de esta columna con esta canción. Insisto, es gratis en YouTube, Born to Lose, vayan a por ella, tíos. I don't know where I'm going. Sonny Thunders, que muere en 1991 de también sobredosis en Nueva Orleans. Bastante duró, ¿eh? Sí, sí, igual para lo mal que le ayudó, bastante duró, 38 años en esta tierra. Y lo último que grabó fue junto a los Dieterenhausen, una versión de un clásico suyo, Born to Lose. 36 horas después en Nueva Orleans moría de sobredosis Sonny Thunders, dejando detrás de sí una estela de escándalos y rock and roll del más decadente. Obviamente ni que hablar junto a su banda, los New York Dolls. De paso también les quiero recomendar que vean New York Doll, la historia de Arthur Killer Kane, el bajista de la banda, sobre todo a raíz del regreso de la banda en 2004, que pocos meses después, 3 meses después de ese regreso, Arthur Killer Kane, tal vez el más salvaje, el con más pinta de boxeador travesti, el de la melena rubia y que casi mide 2 metros, se fue sin saludar, siendo un dulce bibliotecario después de ser un salvaje del rock. ¿Cómo está? Se recuperará, pero tiene problemas de memoria. De la reciente en particular. Por ahora no recuerda el accidente ni ningún suceso reciente, por desgracia. ¿Y es permanente? Podría ser. El tiempo lo dirá. Ya despertó. ¿Quieres verlo? No, no, mejor espero. Mejor pasa, pero sé breve. Debe descansar. Otro día perfecto. Ahora, nos callamos la boca y escuchamos pegaditos 2 blues. 1, 2, 3. Yes, I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día. ¡Oye! Este es el blues de Santa Fe. Es el blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Los guitarristas muertos los dos, Papo Blues desde volumen 2 del 72, el Blues de Santa Fe. Jeff Healy Band desde Cover to Cover de 1995, Year Blues, una canción de los Beatles. Tanda breve, acusticazo, y ya Facu Acuña con nosotros. Pasadita a las 11 y media de la noche, el acusticazo del día en ODP. Lounging in son galeses, se llaman Stereophonic. Esta canción, The Bartender and the Thieves, está incluida en su disco Performance and Cocktails de 1999. Como siempre te decimos, todas las grandes canciones que originalmente fueron pensadas rockeras y eléctricas, al tiempo tienen su propia versión acústica. Tal el caso de Stereophonic y The Bartender and the Thieves. El sujeto está entrando al Hotel Velázquez. El hotel está a 2.2 kilómetros del banco. Vayan captando vistas de cada uno de los pisos. Al encontrar la habitación, denle a la gente su ubicación y la ruta entre el hotel y el banco. ¿Encontraron la habitación? Sí, señor. Es la 117. Controlen la línea troncal del hotel. Que todas las llamadas lleguen aquí para escuchar las del 117. Otro día perfecto. Por eso se los llama buitre. Vuelan sobre los restos de algo. Compraron deudas defaulteada y no renegociada. ¿Por qué esos bonistas no habían renegociado? Porque consideraron que no iban a cobrar. Es una, o sea, la renegociación de una deuda en la reestructuración es una opción que tiene el acreedor de aceptar o no aceptar. Era un porcentaje muy bajo y los fondos buitres fueron ahí a comprar esa deuda, no para negociar nada. Ellos quieren cobrar. No van, o sea, los buitres no negocian. Entonces, cuando tuvieron estos bonos, se presentaron ante la corte de Nueva York. El juez Greta toma el caso y hace lugar a ese reclamo. Argentina apela, pide la intervención de la Corte Suprema. La Corte Suprema rechaza el caso. Esto que escuchábamos recién es la palabra de Clara Razú, que hablaba un poco y hacía como un pequeño panorama de lo que significan los fondos buitre. Esta semana se estuvo hablando obviamente demasiado sobre el fallo de la Corte de Estados Unidos a este respecto, de todo lo que significa en materia económica, no solamente para la República Argentina, sino también para el orden económico financiero mundial. Deben haber escuchado, leído todo lo que mencionó, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos a este respecto, lo que mencionó también algunos representantes del gobierno de Inglaterra, bueno, y demás cosas. La verdad que fue un revés importante, duro, complicado para la República Argentina. Por eso se entró en términos de negociaciones para ver efectivamente qué es lo que va a pasar con los fondos buitre. Esta semana tuvimos la chance de charlar con Clara Razú, que era la persona que escuchábamos recién. Ella es docente de economía de la Universidad aquí de La Matanza. Bueno, muchas interrogantes se abren en el camino, muchas ideas se abren sobre cuáles pueden ser los caminos que Argentina va a seguir para tratar de salir de esta compleja situación. Lo cierto es que hay una negociación en curso para ver si efectivamente se puede llegar a un acuerdo con estos fondos buitre. Hay un tire y afloje ahí para ver qué es lo que sucede con el pago de toda esta deuda, para ver si se da en un ámbito económico y bajo reglas de Estados Unidos, o se puede hacer bajo jurisdicción de Buenos Aires. Bueno, y una serie de cuestiones que van ahí tirando en el medio. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Clara Razú dando un poco algunos de los caminos posibles que se estarían abriendo en este caso para la negociación con los fondos buitre. Para nosotros, pagar este dinero, que según los bonistas son 1.500 millones de dólares, se transformaría en un pago mayor porque todos reclamarían el pago del 100%. Esto sí, sí es un tema complejo. Argentina, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, Argentina sigue trabajando. O sea, no pagar el 30 implica un default técnico. Un default técnico te complica los mercados internacionales, pero no en tu actividad interna. O sea, Argentina desde el 2002 al 2005 estuvo en default. Argentina trabajó, creció y después y pagó y reestructuró su deuda. No es la mejor situación posible. A ningún gobierno le satisface esa situación de default técnico. En cuanto a lo que es la actividad real, no tiene por qué influir. ¿Dónde influye? En los mercados financieros de corto plazo, los especulativos. Vemos a un sí, el dólar sube, esto sube. Perdón, ¿en qué me afecta a mí el día de que el día de mañana las acciones o los títulos bajan? Si es en el corto plazo. El día posterior al fallo de Griesa bajaron y al día siguiente subieron. Claro. No tiene un sentido económico real. Es un sentido especulativo. ¿Quién eres? Sara. He estado soñando contigo. Vi que los mataron a ti y a tu hijo. Vi cómo te ahogabas. ¿Y cómo sobreviví? No lo hiciste. Estás muerto. ¡No! ¡No! Esto no es real. Nada de esto es real. Otro día perfecto. El tipo nació en 1942 y murió en el 2000. Fue cantante, actor y un músico de enorme reputación entre sus pares. Esta noche, Ian Dury en ODP. In my yellow jersey, I went out on the nick. South Street, Rumford, shopping arcade. Got a Razzle magazine, I never pay. Inside my jacket, and away double quick. De pequeño estuvo afectado por un ataque de polio que terminó condicionando el resto de su crecimiento y su vida adulta. Lo primero más o menos serio que arma en materia musical fue Kilburn and the High Roads, con quienes llegó a editar dos discos de estudio y tocó mucho en vivo, lo que le permitió adquirir una gran experiencia. Funk, soul, punk y de todo un poco, ¿eh? Vamos a sobrevolar rápidamente la vida y obra de Ian Dury. Just cause I ain't never had no nothing worth having, never, ever, never, ever. You ain't got no call not to think I wouldn't fall into thinking I ain't too clever. And it ain't not having one thing nor not another either, neither is it anything whatever. And it's not knowing that there ain't nothing showing in the answer to the name of Trevor. However, just cause I ain't never said no, nothing worth saying, never, ever, never, never, ever. Things have got read into what I never said till my mouth becomes me head, which ain't not all that. El primer disco como Ian Dury se llamó New Boots and Panties, fue del año 1977, con una mezcla infernal entre rock, pop, new wave. Inesperadamente, el disco en cuestión se convirtió en un impactante éxito en Inglaterra, en gran medida debido a temas como Sweet Jim Vincent y especialmente a este. Noche para mover la patita. Ian Dury, esto es Wake Up and Make Love With Me. I come awake with a gift for womankind. You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Rise on this occasion, halfway up your back, sliding down your body. Dos años después del disco debut, el bueno de Ian lanzó Do It Yourself en 1979, el segundo disco de su carrera, ya como Ian Dury and the Blockheads. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Le ponemos un poquitito de rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche en 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Ian Dury and the Blockheads. Esto es Dance on the Screamers. Tras el segundo disco, Do It Yourself, se produjo un importante cambio en la formación de la banda. Chad Jenkel, tecladista, guitarrista y miembro fundamental de los Blockheads, abandona el grupo y es reemplazado nada menos que por Wilco Johnson, el fabuloso guitarrista de Dr. Feelgood. Con él graban y editan el tercer disco, Laughter, que es también un gran suceso debido a canciones como esta. Y Ian Dury and the Blockheads, sonando esta noche en ODP. Sadly was I raised.

otro día perfecto. Tenhausen desde Our Aspil en 2002, Cooking on My Brain. Somos otro día perfecto, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Señor, señor Willis, le encantará ver esto. Está en Tánger. No aposen. Encontramos a Daniels. Rastrearon el pasaporte de Daniels hasta un hotel de Tánger. Retrasaron una transferencia bancaria que hizo mientras llaman a un agente de Casablanca. Van a matarlo. ¿Sí? Es Pam Landy. Dice que es urgente. Dile que no estoy disponible. Sí, señor. Otro día perfecto. Cierre extremo, una modalidad que venimos poniendo en práctica para no dejarte ir a dormir en paz. El tipo se llama Devin Townshend y en 1994 comenzó un proyecto personal llamado Strapping Young Lad. Dulces sueños. don't you?